Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales, en este país en donde quedan libres Nilson Díaz y Carolina Galván por errores de la Fiscalía en imputación. A propósito de lo de Sara Sofía. Por favor. En este país estamos. Bienvenidos. Hola María Juliana, ¿cómo vas? Hola Nico, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Te he visto? Pues yo sé que no podemos decir qué es lo que pasa, en efecto, te he visto muy molesta en Twitter. No, estoy tranquila, pero te digo con el pelo parado. Te he visto. Porque en este país también las empresas hacen con el usuario tranquila, lo que les da la gana. Ay, Dios mío, sí te he visto, pero on fire, pero con todo. Yo sé, eso da mucha piedra, bueno, pero, o sea, no has podido solucionar tu rollo, no. No, pues no he podido solucionar, simplemente no obtuve el servicio que necesitaba y estoy tratando de recuperar mi dinero. Ay, Dios mío, bueno. Ay, y además plata. Bueno, a mí me pasó una vez también. La plata, te digo de una vez, se perdió. No. Laura, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Pero Dios mío. Ay, cómo me gusta. Hola, Nico, muy bien, pues... Pues, hombre, en vista de que ustedes dos están pasando un mal... Bueno, por lo menos María Juliana, yo la verdad es que no estoy muy enterada, pero... Bueno, sí, no... Bueno, mentira, sí estoy mal con la noticia que tú pues nos das, ¿no? Del país en donde estamos, eso sí me molesta un poquito. Uf, pero de resto, Dios todo mío. Bien. Sí, exacto, bueno. El tema del día de hoy, creo que a todos nos ha pasado. El artículo más caro que compraste en alguna parte y luego te enteraste que valía mucho menos de lo que pagaste. ¿Qué cosa era? A mí me pasó una vez, hace mucho, debo decirlo. Pero es que ahí hay un problema también, que es pagar la gana. Si uno paga la gana, pues hermano, le ven la cara. A mí me pasó una vez, hace ya un buen tiempo, que compré una camiseta que era muy bonita del Arsenal en el año 97. Yo tenía bolsillo de universitario, es decir, no tenía opción, sino de si estaba esa camiseta pues, y me gustaba, me la compraba. Y en esa época, sí, después de ahorrar mucho, esa camiseta me costó 200 mil pesos. Y sufrí un gran dolor, porque yo juraba que estaba comprando absoluta exclusividad. Y cuando llegué a la universidad, vi a cuatro con la misma camiseta. O sea, podemos hacer el mismo equipo. Y al mes, la camiseta que había comprado en 200 mil pesos estaba en 100 mil. Me vendieron la gana. Así de sencillo. Con discos así, me ha pasado. No lo hubieras podido decir mejor. La gana, como la primiparada, como la goma. Sí, esa ansiedad de uno, no quiero esto, ya, para mí. Y uno no, paga. Pero búscalo, aquí está. No, ya, este es. ¿No? Exacto. Y listo, y ahí y uno se deja apoderar de ese pánico, ¿no? De se va a acabar, bueno, no voy a alcanzar ya para pasado mañana. Hello, perdón. ¿Qué más? Pero fíjese que eso le pasa a uno porque también ha pasado que uno dice, lo voy a comprar después. Y después, es como si el... el mago de las malas artes, desapareciera ese artículo y no lo encontraron en ningún lado. ¡Ídolo! Perdón. Bueno, ¿qué más? No, hermano, bien. ¿Cómo va? Hombre, viendo cómo se deshacen las esperanzas de medallas olímpicas para Colombia, pero ahí voy. No, pero ayer muy ganamos. Tranquila. Sí, pero dos. Yo siempre soñé con medalla de oro. O sea, dos de plata y una de bronce es una presentación muy paupérrima. No, me pa- pero ¿no? En desacuerdo absoluto con usted, le cuento. Uy, hemos ganado de a 8, hermano. Pero bueno. No, pero es que hay atenuantes también. No, es que no es culpa de lo que pasaba antes, es el resultado. Óigame, ¿qué más tenemos en disciplinas para poder tener una medalla? Muestra, bueno, Juergen Martínez, que el manitas de plástico, de manitas de algodón. Que es, no, tranquilo, que es esperanza, por supuesto. Ese se merece una medalla de oro. Por infantil, porque es no ídolo. Pega duro. A mí me gusta eso. No. Mire, yo con usted tenemos... hablamos de eso hace 4 años, 5 años. Mire, hoy tenemos... No, pero se acuerda que eran el tipo le pegaba a la gente. Él hace puntos porque toca las caritas, pero no hace daño. Pero bueno... Es como Cocosete. A mí me parece que es Cocosete, pero moreno. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero en las tarjetas eso marca, ojo. Claro, es que lo que estoy diciendo es que él marca... Porque en boxeo no es que tanto usted zarandee un man, sino que marque. Exacto, menos que sea uno Tyson. Te pues. Toca. No, eso sí, sí el ídolo, respeto. Ese sí bueno, era pues entonces. Una aplanadora muy salvaje. Bueno, Nico, pero ¿qué más tenemos pendiente? Porque le cuento que hay hoy. Flojísima. No, pero ahí es flojísima, Caterine. O séptima en total. Lo no que es pasa bueno. Es que Yulimar Rojas va muy bien, es decir... No, pero tiene 6 adelante sí. Que ella. No, o sea, pero es difícil. Pero clasificó, digamos, a la ronda pues siguiente. Pues sí, pero clasificó de séptima. Eso necesito, es muy delicado. No, es delicado. Lo importante no es la foto ahora de resulta cómo que empieza, usted sabe, sino cómo triple. Termina. ¿Qué? Perdóname, sé de salto triple, de split, espagat, todo lo que usted quiera. Bueno, Nico, pero vamos adelante porque es que me una jartera hoy. Demorarme con usted muy grande. Pero, ¿sabe qué? ¿Para qué hoy esté pendiente? ¿Qué falta de medallas? La pregunta única. Pero no me ha dejado contar. ¿Manitas de algodón? Déjeme contarle. Mire, 7 de la noche hoy. Melisa González, 400 metros vallas, ronda 1. Vamos a ver cómo nos va. Perdón. No, tranquilo. 9 de la noche. Profunda. 9 de la noche. Juergen Copitos Martínez, octavos de final, 52 kilogramos. Vamos con toda, Juergen. Sí. Vamos, Juergen, es que es lindo, parece un bebecito. 11 de la noche, Ángel Hernández, en gimnasia, en trampolín. Perdón, es ojo, que tengo... Mire, tengo atento función. Con este nombre, muy atento. Brian Santiago Rodallegas, muy atento con ese nombre. Porque estuve hablando con unos expertos, porque pues yo no sé tanto. Eso es mentira. ¿Cuál es la conclusión? Él está en halterofilia, por supuesto. Y está en la categoría de los 81 kilogramos. Él hoy, bueno. A la 1 y 50 de la mañana, va a estar compitiendo. Dicen que tiene una buena opción para por lo menos hacerse una de bronce. Y a las 6:15 de la mañana, Mauricio Ortega, lanzamiento de disco, la final. Vamos a ver cómo nos va. Perdón. No, tranquilo, hombre. ¿Usted no sabe que tengo un dolor de labio? ¿Usted no sabe lo que me está pasando hoy? ¿Qué le pasó, hombre? O sea que estamos ya fried. La fritura es lo de hoy. Espere. Tranquilo, pero espere que todavía falta. Estoy tranquilo. Yo le voy hermano, contando día a día cómo vamos. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Decirle al Ministerio de Deportes que hizo un gran negocio no es quitar al presidente. Ellos no, pero tranquilo. No se pudo. Estoy demasiado tranquilo. Lo que pasa es que sí, es un performance muy flojo hasta hoy. Sí, no ha sido tan bueno, estamos de acuerdo. Es que hace 4 años 2 de oro, hermano. No, es que... No, y Londres, que fue muy bueno. Es que veníamos de ciclos dos olímpicos. Dos de oro la última vez, ¿no? Dos de oro. Veníamos pues, de ciclos olímpicos muy buenos, pero... Ciclismo pues, no nos fue muy bien y no nos fue bien en boxeo, excepto Copitos. Copitos Martínez. Pero me da mucho miedo porque es que él no pega duro, entonces de pronto me lo pueden eliminar hoy y me parece delicado no, porque él es una persona sensible. Ese tiene poder, tenga cuidado. Poder, pero no fuerza, no se lo olvide. Pero como el poder Grogi. Es más importante Grogo, que la fuerza. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Grogu. Grogu. ¿Quién es ese? Es como Grogu, Baby Yoda. Es que yo lo conozco así, no lo conozco por otro nombre. Listo, y falta. Un minutico. Vamos con música, por favor. Nico, arranque o Jonathan. A ver, venga, miramos a ver qué música hay. Ah, bueno, arrancamos con Jamiroquai. Esta canción es de A Funk Odyssey, del año 2001, y es, yo creo que es una de las canciones más importantes de ese disco, número 5 en el Reino Unido, Little L. Pasando el charco. En los originales. Bueno, vamos a pasar el charco. Y todos pasamos el charco. Hoy es viernes. ¿No están contentos de no volvernos a hablar en dos días? Yo estoy muy feliz, Nico. Felices. Dichoso, hombre. Ídolo. ¿Sabe que este tipo deberíamos darle la dirección del programa? No por nada, sino porque se la merece, hermano. Bueno, última tanda de medallas de los Olímpicos, y es que ya tocaba que esto pasara. China, 19 medallas de oro, 40 en total. Japón, 17 medallas de oro, 28 en total. Estados Unidos, 14 medallas. Es que los gringos ya perdieron esa hegemonía que tuvieron siempre con los rusos. 14 medallas versus 19, eso es muy largo el trecho. Sí, con los chinos están un poquito crudos, ¿no? ¡Déjelos! Uy, ¿estuve fuerte, Laura? No quiero estar fuerte con Nico. Nico es mi ídolo. Y hoy se le regalan 10. ¿Qué? 8 libros, lo que tenga. Hoy no, este tipo no pierde por... No, oiga, nunca le mandé datos ni vainas para hacer trampa, ¿no, Nico? No. Se me olvidó. Me quedé esperando. Pero hay tiempo. Pero todavía. Sí, todavía. Estados Unidos puede repuntar. 14. Russian Olympic Committee, 10. Y Australia 9, pero ya los gringos ya rezagaditos, 5 medallas de oro. Hay que remontar 5 medallas, ¿no? Pero falta el atletismo donde los chinos no mueven un dedo, ¿no? Espérese, sí, eso es verdad. No, y son fuertes los gringos. Es que falta el atletismo y ahí los japoneses, yo nunca he visto un japonés corriendo, se caen en la primera vuelta. ¿Sí o no? Sí, no los veo tan... Ah, no, tan... pero tenemos hoy 400 metros. ¿Con qué colombiano, Nico? Esa es la revelación. ¿Cuál es? Mire, yo simplemente le digo muy atento. ¿Randanerai qué? No. Melisa, ¿por qué se ríe? González, ¿qué pasa? Hombre, ¿tiene qué? 400 metros vallas. ¿Qué es lo que tiene en la cara? En el labio, un hinchazón. Lo cojo siempre más bajito. Qué falta de... Melisa González, hombre, déjela que ya va a correr. Anralmeray, dije, pero no es lo mismo. Bueno. Óigalo. Óyelo, Laura, que el tipo no respeta al público. No, ¿cómo que no? De eso me doy cuenta, Nico. ¿Qué pasa? Bueno, pero respeto. Lo que quería decir es que Estados Unidos ya está de 3. Es que, les repito, en los Olímpicos se ganan por medallas de oro, no por número de medallas. Porque, de hecho, Estados Unidos tiene 41, nadie tiene más. Sí, pero... ¿Y sabe que Simone Biles, que era una medalla para muchos asegurada, ahí digamos que Simon, perdieron? Simon Biles. tan perdieron bello. Ahí. Pero es que se nos complicó. Vieron el que salió un video del momento en el que ella está hablando con su entrenadora justo antes de montarse pues a competir, y se le ve el terror en la cara y le dice, no me puedo subir, no puedo subir ahí. Tremendo. Pues que no debió, la verdad yo digo, no debe ir si está tan tenebrosa, no fresca. En la casa es más rico. No, pero es que eso no es tan fácil. En la casa es más rico, hermano. Sin embargo, yo ahorita está bien, ha dicho que ha sentido mucho amor. Yo vuelvo. Tiene 28 medallas. Ese man aquí va a volver, hermano. El tiburón. Sí, ya, no, relájese. Falta la trucha. Pilas Trujillo. Con la trucha Murillo, en 4 años hablamos. A los 40, perfecto. Ahí lo vamos a recibir. Bueno, Nico, una pregunta de olímpicos que no me sé. Cuente a ver si yo me la sé. Es que no he visto nada. ¿Cómo va el fútbol olímpico? El fútbol olímpico, bueno, Brasil, Argentina quedó eliminado. Sí, lo eliminó Brasil, ¿ah, ¿no? ¿Qué? Lo eliminaron. No, ¿qué? Lo eliminó. Dios mío. Quedaron eliminados. ¿Quién? Argentina quedó eliminado. ¿Quién los eliminó? Empataron con España, venían de malos resultados, el primer partido lo pierden contra Australia, si no estoy mal. ¿Pero quién los liquidó? No, España. En el último partido ellos les tocaba salir a ganar contra los españoles, pero no pudieron, pues el partido quedó 1-1. ¿Cómo va mi Brasil, no, brasileño? Hubo polémica porque los brasileños montaron como que una foto haciendo alusión a la despedida de Argentina de los Olímpicos, como un poco burlándose de ellos, un poco como sacándose la espina de la Copa América. Exactamente, eso quedó esa polémica. Muy feo. Ah, sí, muy infantil, muy feo. pero pasó. Sí, exacto, eso ocurrió y pues, bueno, Argentina quedó por fuera, mire, cuartos de final, hermano, no, Brasil, director, va bien. ¿Cómo Brasil va Brasil? Brasil va bien, es que lo va a contar mañana que tenemos de fútbol. Cuartos de final arrancan, España, Costa de Marfil, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, México y Brasil, Egipto. Eso es lo que tenemos en cuartos de final. Egipto. No, es que estoy cortado contigo. ¿Brasil-Egipto? Egipto, sí, ahí me oye bien. Ah, no, Brasil campeón mundial, campeón olímpico. No, espere un momentico, espere. Acuérdese que a ellos les costó mucho ganar esa medalla, que era uno de los trofeos más deseados de la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿A Brasil le toca jugar con Egipto? O sea, ¿por qué no le Egipto pusieron no es a Colombia, malo, que era más fácil, brother? No. Ojo que Egipto no era un mal equipo. No es un mal equipo. ¿Y esos son los equipos que pasan? ¿Qué va a pasar, Dios? ¿Pero por qué se preocupa, hombre? Pues, no está Alemania, no está Argentina. No, Alemania se quedó. Argentina se quedó. ¿Qué pasa? Francia llevó un equipo muy, muy modesto, es decir, no llevó... Óigame, ¿y de los profesionales? ¿En eso no se puede llevar como 2 o 3 profesionales, sí, Nico? Claro. ¿Quiénes están con Brasil? No, con Brasil está Richarlison, estaba por ahí, lo vi. No, hay varios jugadores que hacen parte como de esa nómina, mire, lo voy a contar, estaba... No, hace falta, tranquilo. Ah, bueno. Que uno no sepa es... Dani Alves, por ejemplo. Dani tiene 53 años. Y está ahí, siendo el líder de esa selección. Fíjese que Francia no llevó, por ejemplo, a Mbappé, que era alguien que muchos decían puede estar. Pero llevaron a ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Guignac. Jean-Pierre Rampal. No, el flautista que falleció a los 90 años. No, cálmese. Guignac, que era un delantero que estuvo mucho tiempo en el Toulouse y en el Montpellier. Y está jugando en México. Llevaba ya varias temporadas. Fue selección Francia de mayores. Pero Francia no armó un equipo así muy competitivo. Los europeos a veces como que le quitan un poquito de importancia al fútbol olímpico. Para mí un error, pero bueno. Oiga, pero imagínese una medalla olímpica, lo que es eso, brother. Pues claro, a eso voy. Eso es importantísimo. Y si usted tiene la fortaleza... Bueno, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales el artículo más caro que compraste en alguna parte y luego te enteraste que valía mucho menos de lo que pagaste. ¿Qué cosa era? Yo quisiera no hablar de eso, porque es que... ¿Por qué? ¿Le ha pasado mucho? Me han pegado unas clavadas muy bravas y lo miro y yo... Entonces, yo pienso que ese tema se volvió para mí una colombianada, porque siempre algún colombiano lo tiene más barato. Entonces, ¿sabe qué? Compro y nunca vuelvo a preguntar cuánto vale. Entonces yo, oye, ¿sabes cuánto valen tal? No, y me tapo los oídos con las manos y solicito que no me hable. Claro, que no me digan nada. Fue tanto tiempo que ya no más. ¿Pero recuerda alguno? Así que usted ha dicho, uy, pero de verdad pagué 500, mucho por eso. ¿Parece? ¿Quiere que eche 100 cuentos como ayer? No, pues eche un par, que me parece bueno. No, yo no soy un tipo valorado en mi cultura de esto. Yo lo único que recuerdo es una frase que dice un man: Jaime podrá tener muchos pasaportes y muchas cosas. Ese man merece la gloria. Se llama Antonio Casal. Es que es verdad. La mitomanía es lo que hace a un hombre. Sigamos. Bueno. Nico, yo les agradezco y deberían hacer notas todos los días de mi mentira. ¿Qué? ¿Por qué? Hoy no tengo ganas de contar mis historias porque es que ayer les conté unas cosas que ni valoraron. Ah. ¿Cómo que no? ¿Qué tal la primera? No, pero el pétalo si le dimos de una flor le puse que llega 6-6. Hasta la carcasa. Le puse 6-6. ¿Cómo decir que no se le dio valor? Que vi la carcasa. No. Bueno, me fui al centro donde las Foo Fighters y el servicio por el que pagué 100. ¿A dónde? Un amigo lo sacó en 60. Hasta en esos menesteres me tumba, pero con 100 hermanos, ¿tú estás bien? Calomel, brother, Calomel. Sí. Urgentemente. Calomel urgente, ¿no? Sí. No, es por prevención. Los dientes no importan, los dientes no importan. Los dientes no importan, lo importante es lo otro. Eso se pone un puente, algo, pero el resto. Por no hagan eso, por Dios. A 100,000, yo... 100,000, bueno. Un amigo le vendieron la idea de que la única hija de unos distinguidos vecinos era finos principios, todo un tesoro, unos años más joven que él. No hizo capitulaciones, se casó, viví los mieles del amor hasta que llegó otro, le endulzó el oído y se la llevó con todo lo civil. ¿Ya? Mal negocio. 5-8. Compré en la librería Actitud Positiva del Cucho Linares. Tú no puedes comprar ese libro. Arrancas. ¿Por cuánto? Mal. ¿Por cuánto? Por 60,000 barras. Lo mismo que lo mismo del trino anterior, que sacó a una Foo Fighter. Para saber que en el mercado las pulgas lo venden en 5,000 y todavía pela muela en la tele el viejito. Gran pecueco. Saludos. Nota. 5-8. A propósito de un tema que hablaban el otro día, los Juegos Olímpicos duran, que duran 17, yo no voy a discutir más. Bueno, dele. En mi adolescencia ahorré para comprar el Made in Heaven de Queen en el mercado de las pulgas. Lo compré por 75,000. Yo feliz puse el CD para oír You Don't Fool Me y lo que sonó fue la cita de Gali Galeano. ¿Vieron? Fue un disco de Gali. ¿Qué? No. Meses después lo compré y me costó 23,000. Este es un ídolo. Manuel. Ídolo. El Badulac. 5-8. En el 2008, cuando estaban de moda los iPods, me compré en 200,000. A los 8 días se dañó. El técnico me dijo que era una réplica triple A, que en el centro se conseguían por 50,000. No. Nota. Me lo vendió mi hermano. No tengo. 5-8. Métale 6, hermano. 5-8. Una pluma Mont Blanc la compré en París en un viaje en ese tiempo. Fue 1,500 euros. Llegó a Bogotá y alguien de la oficina tenía una igual y le dije, ¿dónde la compró? ¿Cómo la consiguió? Me dijo, San Andresito, 200,000 pesos. Era idéntica. Vea. Nota, Nico, por favor, gratificante. 5-8. Cuando era un joven, yo y verde, pagué 1 millón de pesos por una huerfanita de agencia. ¿Cómo? Cuando era joven, bello y verde, pagué casi 1 millón por una huerfanita de agencia. Yo no sé qué es eso, pero yo leo. Con tanta extranjera deseosa en la 22 y yo botando la plata, Jaime. No sé. ¿Aló? 5-9. Compré un morral. Días después me apareció un anuncio en YouTube de la misma marca diciendo que la tienda estaba en el 80% de descuento. Esa vaina sí da una piedra, sí, de acuerdo. Nota, Nico. 5-8. ¿Para qué yo hablo si tenemos unos oyentes maravillosos hoy? Hace mucho tiempo, cuando era más difícil importar, le pagué la gana a un conocido por unos accesorios para el carro. Me mostraba los precios de la página de la marca. Caí redondo. Luego me di cuenta que los podía comprar por eBay e incluso pagar menor shipping. 0-1, muy suave. Bueno, pero tiene razón. El a veces Tabernac, una noche de hotel en Niagara Falls, que pagué $500 y cuando llegué me di cuenta que si hubiera comprado la misma habitación por Booking me hubiera costado 93. La gana, le compran a uno la gana. Compré una boleta, dice Sebastián Ocampo, para un concierto por casi $500. Un amigo la consiguió horas antes, revendida por 100. Bueno, 5. No, pero ahí uno tiene que asegurar el puesto si quiere mucho. Exacto, es que ese... Ahí 0-1, yo creo. No, pero 5-8 también, 400 de diferencia. Compré a un amigo un kit de gimnasia pasiva por 150.000 de los que salen en televentas. Uh-huh. Que cuesta $300.000. Pensé que había hecho el negocio del año. Días después, en un semáforo, vendía la misma gimnasia pasiva en la misma caja por $10.000. Pasó unas cucharas. Pasó unas cucharas. ¡Qué tumbada! Nota puede 5, llegar a 6. 9, 6, bro, se lo rogamos. 5-9. Las cucharas es un detalle de fina coquetería ese. Compré para complementarme con mi soledad un dildo. ¿Cómo? Antonia Rojas, compré para complementar mi soledad con un dildo que me costó 230.000 barras por internet. Sí. Recuerdo que los 3 meses entré a un sex shop y ese mismo adminículo costaba $80.000. Mi querido Jaime, literalmente me lo mandaron sin saliva. ¡Nota, Nico! 5-9. Hermano, pongo una nota de 6, se lo ruego, pues no, hermano. Podemos estar regalando las notas. Pero es que han sido muy berracos los tweets. Bueno, pues yo no voy a luchar con usted más. Me metieron la camiseta del Barcelona del 2012, la que es The Great, en $350.000. No. Pasó un mes y en un partido del barrio llegó Javi con la misma camiseta. Javi, no. Creo que es Javier el de menudo. Le pregunté dónde la compró y me respondió el Gran San, 40.000 barras. No. Nota, Nico. 5-8. ¿Sabe que ya me tiene un poco mal? Usted que no es querido. ¿Sabe a mí qué me pasaba ahora con el tema? Voy a acabar con uno y usted habla lo suyo. Sí, dele, dele. Un compañero de trabajo llegó con porcelanas de payasos que eran importadas y únicas. No, ¿cómo? Nos las vendió a todos carísimas. Como venía la prima, dijo que tranquilos que se la pagábamos en junio. A la semana encontré en el centro cundido las mismas porcelanas y a menos de la mitad del precio. No, hay, no, pero nada importa. 5. ¿Nico? 5-4. Bueno, hermano, ¿qué quiere decir? Usted sabe que eso es que le compran a uno la gana, era lo que hablábamos ahorita. El gráfico aquí no lo traían, o sea, no era difícil que llegara. Uy, yo lo compraba todas las semanas en el centro con mi papá, ¿sabe? Lo compraba todas las semanas. Me encantaba, pero estoy hablando del año 74, ¿no? Claro. No, pues aún era muy difícil en los 80s y 90s conseguirlo. Y una vez un distribuidor lo empezó a traer y la revista costaba, me acuerdo, en 1995 costaba $20.000. 20 mil pesos. originalmente, si usted hacía el cambio, la revista costaba 8 mil pesos, o sea, le cobraban a uno 12 mil de más. Es normal traerlo por 12 mil más, me da pena. No, pero no jodas, 20 mil pesos jodas. En el año 95 a mí me daban 5 mil pesos diarios para vivir, no tenía cómo comer. De revistas, me traía mis revistas al triple y yo se las pagaba, porque es que cómo las conseguía usted si no viajaba. Siga. Yo sé, pero ¿y cómo comía? Siga. Yo? O sea, no, pero es que o come el gráfico o compra el gráfico o come. Pero las dos no se podían y no comía. Me tocaba comprar el gráfico. Perfecto, estoy de acuerdo. ¿Y esa es su historia? Sí. Corrijan a Nico. Mal. No. Mire cómo reacciona la profesora del amor de Nico. No, ya no más. Estoy de acuerdo con María Juliana. No. Mire, yo. Las camisetas de fútbol que compré en esa época. Yo compraba revistas. Yo compraba revistas en vez de comer. Yo compraba la revista Life, que ya no está, la Playboy. Yo compraba todo y yo no comía con tal de tener mis revistas. Yo también. Punto. Yo también. Pero es que es la vida del culto. Punto. Yo hacía lo mismo. ¿Se aprendió algo o nada? ¿Cómo? Todo. Ya, yo ya comí lo que tenía que comer. Ahora que me den sudadito de pollo. No, pero estaba yo en. Yo ya no aguanto sino sudado de pollo. En época de crecimiento, sí. Sí. Hermano, por eso quedó enano, feo, calvo chiquitos. Y sin dedos, fresco. ¿Qué pasa? No, hombre. No, que en estos días Nicolás publicó una foto de cómo celebró, sería la Copa América, Nico. Sí, me pidieron del una 2000. Foto. Oye, los años te han tratado mal. Pero te digo, me han escupido en la cara. O sea, te han tratado a las patadas. ¿Qué mal. Yo porque no vi esa foto. Me ¿qué? Han escupido. No, yo no leo, yo no veo fotos. Twitter. Es que yo no leo Instagram ni esas pendejas. No, fue en Twitter, creo que la puso. Ah, no, pero a mí no me la manda. Yo, si no me sí. la manda a mí, yo no la leo. No, no la veo. Tú no te imaginas. Pero yo, ¿cómo me han Jaime Sánchez, cuando tenía 22 años, prefería comprar revistas que comer. Y yo decidí eso. ¿Qué hago? Everything But the Girl. Tracy Thorn y pues Ben Watt, el otro. Y el tema pues fue famosísimo del disco Amplified Heart del 94. Muy linda canción, me encanta. Que se llama Missing. I step off the train. I'm walking down your street again. I passed your door. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues hombre, yo les deseo demasiada suerte, muchachos. Los quiero tanto que no sé qué hacer hoy. O sea, lo único es ¿nos que... a mí? No, a mí me parece esa palabra asquerosa. Perdón. No, a mí me parece hermosa. Pero les advierto a todos. Orlando, ¿estás ahí? Aquí estamos. El arte de repetir, ¿te gustó? Mucho, muy poético, me sonó. Muy poético, pero exacto. Brother, le debo un billete. Necesito verlo antes de cualquier cosa. Gracias. Tu chief. Hablemos ahorita porque es que yo creo que me faltó alguito. Porque pobrecita la viejita que no tiene que comer, ¿se acuerda? Bueno, arepazo. Dejo claridad a todos que mi única meta es que gane Nicolás Samper. Si eso no lo tienen claro, pues. Nico, ¿le puedes sugerir algo? No ataque al hoyo a menos de que esté seguro. Yo nunca lo hago. Yo soy muy, muy, sí, muy discreto. Ayer fue que me... Muy cauto, sí. Ayer dije, voy all in, voy con toda. Pues, y vio lo que le pasó ayer, perdió sí, hasta pues las... No, hasta no. Hasta los testículos. Pero es que, ¿sabe qué? Es que uno puede hacer esas jugadas cuando uno tiene los ahorros suficientes. Cuando usted se ha dado cuenta no los que esos tiene. Ahorros, como que no, si tenía 9 Laura puntos una, ayer. Donde llega a ganar Laura, yo para dónde cojo. Los tiró para la... O sea, los tiró para arriba. Dilapidó esos ahorros. Los las brutalidades Zulas ayer y le metieron menos 2, porque usted sabe cómo es el grupo de trabajo, ¿no? Ah, claro. Pero fíjese, yo tenía ahorros. Nico. O sea, ahí es donde ando en déficit. Tenía ahorros para, digamos, perder 2 arepasos, para que me pusieran 2 menos 1. Pero mi circunstancia cambió porque uno de ellos me pusieron menos 2. Esa uno circunstancia ellos, yo no la tenía contemplada. Entonces, 3 yo, miserables. Pero entonces, porque brutalizó. Yo, claro. Nico. Y cuando haga uno brutaliza, es que, lo acuérdate clavan. Que para que gane y para que vaya la fija tiene que buscar en Google con G, no con J. Que buscó con J ayer y ahí no le votó nada. Busque claro. Con G, Google, y ahí se le vota la información que gana la fija. Nico, como su siempre. Opinión de este señor. ¿Cuál es el puntaje de Orlando a estas horas? Laura. No, le estoy dando no un quiero consejo. Digo, quiero saber. Hombre, le estoy dando un consejo para que gane como Laura. Siempre. Pero es que se está equivocando de Google. Menos 9. Está googleando y tienes que googlear. Y ahí le bota la información que necesita. Fresco, como antes siempre, fresco. ¿Listos? ¿Listos? ¿Qué? La reactivación de las salas de cine al arepazo, ya votamos la presentación. Ah, perdón, sí, 20 sí. segundos. Me quedé pensando menos. No 9. Acepto ninguna pregunta. ¿Cómo? No acepto ninguna duda. El que tenga dudas, no conteste. La reactivación. No, porque es menos 2 si uno no contesta. Pues usted decide eso. ¿Puedo arrancar, Nico? No, por eso. Pero es que no nos aconseje mal, porque es que si uno no contesta, le ponen a uno menos 2. Es un consejo para el grupo. O sea, la reactivación. Algo. Este es mucho cansón. La reactivación. Como Laura, espero 10 segundos, ¿le parece bien? Cuenten 10. Sí, yo oigo el aceite. Laura. Adelante, ya arranca. La reactivación de las salas de cine Colombia. Luego de las medidas de restricción impuestas por la pandemia del COVID, avanza muy bien. En solo mes y medio, la facturación de los centros de entretenimiento del cine ya superaron un jurgo de plata. Y en los primeros 6 meses, del 1 de enero al 2021, ¿cuánto han vendido los cines en Colombia? Con todo, confitería, lo que venden. Gracias. ¿Cuánto han vendido? Ventas, el arte de vender, el arte de comprar cosas y lo que recibe. Música, metámosle más música, por favor. Es que los veo más fritos. Tampoco es tan difícil. No. Uy, yo creo que me pedí una. Bueno. Yo también, espérate, yo le bajo a esto. Bueno, vamos a leer. Mucha suerte a todos. Laura Natalia Franco, 500 millones de pesos. O sea, vende más sí, la tienda de una rifa de un colegio. Vende más Vista Producciones, pero sigamos. 'Qué pena, pero el que no se ríe de uno, no se ríe de nada. Es muy poco. María Juliana corre a 500 millones de pesos. Vende más Vista Producciones. Sigamos. Es que un mes y medio es muy poquito. Nicolás Amper me escribe, quieto, ¿qué es eso, brother? ¿Qué? Dice quieto. ¿Dónde? Ah, no, eso es otro tweet, es privado. 50 mil millones de pesos. Pa'l carajo. Laura Hoyos, 15 mil millones de pesos. Orlando Rivera, 25 mil millones de pesos. ¿Puede oler? ¿Qué huele? Menos uno, no, menos dos, ya de una vez. Ay, Dios mío. 500 millones de pesos, ¿qué es lo que? Ah, bueno. Laura Natalia y María Juliana Correa. Listo, listo. La correccional. Go big or go home. Me asusté. Corrected them, sir. Payaso, es que sabe que usted ya está viendo el arte de la mitomanía en full, ¿no? ¿Oye? ¿Por qué lo dice? Pues, usted sabe. Ah, eso sí, yo sé mucho. Chapó más uno para Nicolás Amor. ¡No le puedo creer! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, enfrente a Orlandito! Y de vez en cuando... Que vamos, carajo. Ya, esta vez sí googleó. Bien, Calvo. Googleó. ¿Cuánto bien. Era? 48 mil millones de pesos. El diablo. Claro, Google lo sabe todo. Ay, hombre. Ah, no, ya. Felicitaciones, Nico. Nico, no, ¿usted considera que yo soy ídolo? Es mi única pregunta. Y yo también. No estoy preguntando de usted, de mí. Ah. ¿Considera que soy un espíritu bueno? Sí, un muy buen espíritu. Nada que hacer. Bueno. Laura, ¿cómo es el arepazo, por favor? Eso. Nico, eso se quiero puede ir. Carcajear cuando sí. María Juliana. Ese... Sí. Eso, María Juliana tiene. ¿Oyó el stop? Oh, perdón, un minuto. Sí, ¿qué tal el freno? El freno. Oh, Laura, déjala. Deja. Pues es que estoy esperando mía. Algún o sea, está ruido está gutural de parte de Nico con una o algo manopla. Pero yo los stops, o sea, es media hora. Porque es así, no, y yo paro y otra vez, tómate el minuto que requieres, fresca, dale. Eso, sí, ¿ya? ¿Ya terminaron? Uy. Gracias. María Juliana tiene menos 25 puntos. ¿Cuánto? De Gran Natalia, menos 21. Oiga, crack. No, pero un momento, despacio, menos 25, despacio, María Juliana. Lau, pero es que estás muy rápido, espérate un momentico. Okay. María Juliana, ¿qué Juliana, sientes cuánto? De hacer ese ridículo saborear este momento, en el programa? Sí, déjame. Yo no me siento haciendo el ridículo para nada. Nico, ¿su opinión? ¿Cuánto, María Juliana, perdón? Menos 25. Menos 25. Nicolás. Ay, hombre. Cosas bueno. que pasan. No, simplemente una tos que me dio. Cosas que pasan, creo que el mes pasado igual, hola. ¿Qué pasa, mi amor? Sí, el mes pasado no fue tan mal. ¿No? No. Laura, bueno, tómate Laura Natalia tiene menos 21 puntos. No, pues o sea, si vamos a parar en cada estación, pues yo me tomo el tiempo. Nicolás, ya. Una bueno, llena. Dale, dale. Orlando tiene menos 9 puntos. Paremos ahí, hermano. Paremos. Nicolás, exprésele al señor lo de Google con J. Entonces, un poco pendejo. ¿Cuánto? Lau, ¿cuánto? Menos 9. Menos 9. Pero es que uno se defiende con honestidad, como toca, guerrero. Pero Nico, mire, Nikito me hizo caso. Y en vez de googleó. Le dio la cifra. De una. Va a la fija, va con paracaídas. Bien. Yo tengo 4 puntos. ¿Pero qué le pasa a Nicolás? Los cigarrillos que dan risa. ¿Qué producen? O sea, ¿qué se comió? 4 puntos. ¿Qué pasó a este man? Fumó esos cigarrillos que producen ¿qué risa. ¿Qué se fumó? Ay. Ay, hombre. Y Nicolás ahora tiene 8 puntos. Hace 2 segundos estaba en 6, pero pues ahora tiene 8 puntos. ¿Alguien cuestiona el desempeño de Nicolás? ¿Hubo trampa? Yo lo ayudé, quiero saber. Laura Natalia, te oigo ahí como gurguleando. ¿Qué pasa? nunca contesta, es como un espíritu sin alma. ¿Listo? Despegamos, por favor. Emilio me recomendó muchísimo esta canción, entonces vamos a darle la talla que merece. A ver. Lo nuevo de Bruno Mars y Anderson .Paak, que se llama Skate. Vamos a oírlo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El ex senador Bernardo Miguel Elías, que se encuentra en prisión condenado por el escándalo de Odebrecht, pidió libertad condicional luego de pasar una parte de su pena en la cárcel. Colombia reportó hoy 9.462 nuevos casos de COVID-19 y 306 personas muertas de los últimos días y totalizadas en el reporte de hoy. El presidente Iván Duque le ha respondido esta tarde al senador Gustavo Petro tras sus declaraciones falsas sobre la vacuna y la variante Delta. Nos vamos a vacunar todos y no hay que estimular el caos. No hay que sembrar más caos en Colombia, dijo el presidente Duque respondiéndole al senador Gustavo Petro. En Colombia, más de 26.500.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Claro presenta en Los Originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Pues hombre, una nota positiva que Laura nos hablaba ayer de este maravilloso actor que se hizo muy grande en la serie Breaking Bad, de un hombre rarísimo que se llama Bob Odenkirk. Y pues la nota positiva es que después de que tuvo un colapso en la escena haciendo su serie Better Call Saul en su última temporada, pues hombre, el man se mejoró y dijo, fue un pequeño infarto al corazón. ¿Y yo ahí qué hago yo? Dígame yo qué hago. No me diga. Sí, no, pero él dice, ya vuelvo a grabar otra vez. Fue ya un está pequeño, todo bien. Un pinchazo en el corazón, que debe ser muy harto, ¿no, Laura? No, pues. Sí, pues que harto era uno desplomarse en la mitad del set. No es tan chévere. Yo me desplomé solo acá, vieras cómo tengo la frente. Y no estaba en un set, estaba tranquilo, sigue. No. Me desplomé. ¿Cómo? ¿Qué? Me desplomé. Mi frente parece como un una zarzamora. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Me desplomé? ¿Qué pasó? No, pero estamos en noticias positivas. Estaba sí, sí, así sí. Como confuso. Yo tuve una mesita roja en el estudio que está como a 30 centímetros del suelo. En la confusión me caí. Puse las manos en la mesa y dije, bueno, aquí finalizó la historia, ¿no? Sí. Pero mi cuerpo inerte siguió adelante y avanzó contra la madera. Buah. No, ya. Tengo como unas... Pues me comenzó a sangrar la nariz, me dieron náuseas, dolor de cabeza y ganas de vomitar. Pero yo dije, esto es normal, ¿sí o no, Nico? Pues eso pasa a veces. Eso pasa. Entonces me llamó un doctor y me dijo, tomografía. Y le dije, no, era un chiste, yo estoy bien. Y no tenía nada. Solo me raspé la frente, pero sonó como un bulto de papas de esa papa sabanera. ¿Bah? Uy. Pero buenas noticias, estoy haciendo programa, ¿no? Claro, es una nota positiva. Por supuesto. Ahora, si me voy de cabeza no, al pavimento, pues Nicolás dirigiría, que es lo que ha soñado siempre, quitarme el cargo. Muchas gracias. Notas positivas, Nico. Mire, positivo es que Prince, por ejemplo, la música de él es muy buena. Y ya está decidido que hoy aquí estamos, nuestro. Hoy estamos a 30. 30, brother. Bueno, ¿qué pasa, hermano? 30 de julio. Pues hoy va a ser lanzado un álbum. ¿Se acuerda que la familia de Prince tenía los derechos de la música y que hubo un rollo ahí y varias peleas. De hecho, mucha de la música de Prince era imposible conseguirla en plataformas, porque él había como blindado un poco eso. Bueno, pues hay parte de la obra de Prince inédita que sale hoy precisamente y que grabó hace, póngale que, 10 años más o menos, y que estuvo guardada en una bóveda en Minneapolis. Esas canciones aparecen en un nuevo álbum que lanza la familia de Prince, pues es un álbum póstumo, que se llama Welcome to America, y ahí fusiona, tiene funk y bueno, tiene muy del estilo de Prince. La producción de este álbum estuvo a cargo de Morris Hayes, que fue tecladista pues durante mucho tiempo de Prince, y dicen pues los que ya han oído algo del material que tiene muchas letras con respecto a la situación de Estados Unidos, a las redes sociales, a la conciencia social, a las injusticias. Entonces, bueno, una nota positiva, oír la música de Prince. María Juliana, noticas positivas, ¿tienes alguna? Sí, tengo una nota positiva chiquitica y es con una cafetería que en Chile, eso fue en Chile. Ah, pensé que era Serendipity y ya me iba a ir del programa. No, esa se llama Cafetería 440, queda en Concepción, en Chile. Tuvieron muchos problemas, pues como muchos negocios, por supuesto, por todo el tema de la pandemia por el COVID-19, lograron reabrir y lo quisieron hacer de una manera distinta. Ahora son una cafetería inclusiva, reabrió sus puertas con meseros con síndrome de Down. Solamente hombres y mujeres que tienen esta condición serán quienes atiendan a los clientes de este lugar. Esto pues es un ejemplo muy grande, por supuesto, de inclusión. Laurita, la rebelde, la histérica Hoyos, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues con la historia de un hombre que compró un Ferrari, lo usó solamente una vez, lo estacionó durante medio siglo y pues hoy este carro vale una fortuna. Tiene poco más de 33 mil kilómetros y estuvo quieto 47 años en un garaje en Australia. Increíble. El dueño de este carro pues murió hace un año, se lo había comprado a un piloto profesional que lo había llevado a Australia, y pues ahora la persona que se quedó con este carro dice que tiene por lo menos un valor de más de $1,000,000. Es un Ferrari 330 GT modelo 1967, que había sido exportado, como les dije, y pues nunca había sido registrado en Australia. Dicen que solamente hay 35 de este tipo en el mundo, así que pues el nuevo dueño, que al parecer es un coleccionista de Ferraris, pues no cabe de la felicidad por haber hecho este hallazgo, que al parecer no le costó mucho, más de lo que vale este carro, ¿no? Mm. Bueno, ¿alguien quiere hablar de Claro? Es que están muy conversadoras todas. ¿Alguien quiere hablar de Claro? ¿Nadie? Sí. Sí, mire. Claro que sí, yo, mira. Y es que Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia. No, espérate, es que de verdad. ¿En qué programa estamos? Viaja a las la estrellas. Correccional. ¿Misión imposible o dimensión desconocida, Nico? Escoja. No, tranquilo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Ahora sí, María Juliana. Ahora sí. Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país, según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil realizado por la consultoría internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en el 99.6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Bueno. Creo que es tiempo para la música, ¿no? Va. Sí. Esto se llama Gotti y Kimbra, Somebody That I Used To Know. Esta canción ha sonado como 600 veces. Sí, pero por favor, Jonathan, archívala 3. Sí, por favor. archivémosla 100 años si se puede. Les recordamos el tema del día, el artículo más caro que compraste en alguna parte y luego te enteraste que valía mucho menos de lo que pagaste. ¿Qué cosa era? Yo les pregunté a ustedes o no alcancé a preguntarles si les había pasado eso. El tema del día, pero yo no voy a... Yo tengo demasiadas millones de historias, pero creo que los oyentes tienen unas historias maravillosas. Yo hoy me les tiro por ahí, si yo pudiera les tiro 10 años, pero no. Matrix Silver dice, un afiche de Sara Corrales en la Panamericana valía 50.000. Me salió más barato en la papelería de Doña Mechitas, por solo 5.000 pesitos. He aquí la prueba para Piti, la trucha Camargo, saludos. Uy, pero esto es una belleza. Uy, no, no, no. Eso es solo carne, o sea, eso no hay... Toca entrar con un japonés del mercado de Tsukiji. Si los meseros en ocasiones son algo desplomados, ¿se imaginan ir a comer a la cafetería la nota de María Juli? Nota, Nico. 0-1. Bueno, 0-1. Sí, 0-1. Lo que dice Jaime, muy cierto, muchas gracias. ¿Qué se ríe? y usted no se ha reído como un ridículo hoy. Yo viajo de Montreal a Bogotá y siempre que llevo algo comprado en Canadá, alguien me sale con que se consigue mejor en Bogotá. Esa es la colombiana, hermano, no te dejes. Si comentó mi comí un putín delicioso, alguien dice, lo hacen mejor en Usaquén. Así es con todo. Nota, Nico. 5-4. El único que vende caro es la rata de mi cuñado. Nunca ha podido tumbarme en una venta. 0-1. Bueno, me fui a la feria de no sé qué y en la sección de deportes me compré la máxima novedad, una banda elástica con manijas, 70.000. Un amigo me sugirió para la próxima mirar internet. Entré a Mercado Libre y por 30.000 daban 6. Ah, 5-4. Mi madre compró hace unos meses una freidora de aire, que eso es lo más harto del mundo, pero yo no hablo de eso. Yo ya no, tengo. Es buena. No, es increíble. Eso no sirve para nada. No es buena. 1.000 en un almacén de cadena. Al otro día le sacaron una promoción, la misma. No. El 250, yo no había nada que hacer. Ay, no. No, pero eso es chimbo, eso no sabe igual. Lo frito es frito. La no, grasa pero es grasa. Buena, es buena. En su concepto, a mí me parece un desastre. En gracias. El suyo. Claro, es que yo doy lo mío. Ah, bueno. Y compré la mejor. Me hicieron unas papas y les dije, uy, no, hermano, de verdad, friten esa vaina. Las papas tienen su... Sí, no son tan fáciles. Aprendí a hacer, pero no son tan fáciles. No se pueden hacer en eso. No, sí se puede. Yo soy cocinero. Sí se puede. No quedan igual que las en aceite, hombre. Ah, no, eso sí me toca, pues los belgas son unos brutos. ¿Doble cocción en aceite a doble temperatura? No. No, pero resultó que la freidora... No, la freidora es por una emergencia. Y para los que no comen grasa. Ah, eso sí, cuando quieran les hablo. Ah, pero prefiero callar. Bueno, dele. Andrea Niño, un speaker inalámbrico. Y AirPods que me metieron cuando incrementé el plan de datos móviles. Me dijeron que era una promoción y yo de verde pensé que era gratis y pagué más caro. 0-1. Una vez entré a un chuzo en Cajiquí y pedí una cerveza, dizque 5.000. Luego me enteré que había otro sitio, la misma cerveza a 2.000. 0-1. Bueno. Pues sí. Ah, no, el Aeropuerto Internacional El Dorado. Ah, no, él no, dice, no. Ah, no. Gutiérrez, no, perdón, sí hay un almacén que se llama, hay un sitio de comida que se llama Chemeyo, ¿no? Uy, qué ladrones tan descarados, los tengo sí, que sí, son denunciar. Pasados. ¿Cómo se llama esa vaina? Una vaina que vende empanadas. No, no sé, no sé. Pero es que sí, uno pide empanadas y dice, es que viene con guarnición. En el apenas pasas a las puertas de la 33 a la 48... Hay un puesto ahí que se llama Chemei o Chemai, una vaina toda mística. Sí, sí, sí. ¿Místicos los precios? No. Y uno dice una empanada. Sí, es impre, o sea, es una con desayuno ahí, pero, un desayuno. Pero como dice, uno dice, dame una empanada. Pero es que esto viene con sopa, con ensalada. Es que no quiero sino la empanada. No, es que viene con combo. Pero señor, yo no quiero el combo. Combo, 44 mil pesos una empanada, Nico. No, hombre. ¿Cuánto? Y sí, mala, sí, ¿no? Atrevidísimos. ¿40 mil? Es que viene con ensalada, con una... con aún así, un, así venga con ensalada. Con un dip. Caro. No, no, no, no, no. Y viene con una sopita de tomate absolutamente horrorosa. Pero señores, ¿cuánto vale una empanada? No, es que aquí viene en combo. Ay, no. Buah. No baja de 35 mil pesos un plato. Un vino, 38 mil. ¿Ah? Ah, no, yo paré con Cate un día, le dije, bueno, la cuenta 180 mil. Le dije al man, ¿qué es esto? No, es que todo es en combo. Yo, pero es que yo no quiero. El vino viene con ensalada también. No, el vino viene solo a 38, pero lo otro siempre es, ¿le provoca un sándwich? Claro, señor. El de pavo, pero viene con sopa de tomate fría, más pan, más ensalada, más un delicatessen. Yo no quiero nada de eso, señor. Quiero una empanada. Es que aquí no vendemos sino por combo. ¿Cómo se llama, María Juliana? Denunciémoslos. No es, es como, lo voy a buscar. Chemei. Como Chemex. Chemex. Es una cosa toda mística. Místicas, ladrones. Los ladrones de la mística. Chemex. ¿Sí o no? Chemex. No entren a ese lugar. Eso es una, eso es un sitio que roban mucho porque todo viene en combo. Su opinión, Nico. No, tranquilo. Yo no he ido, no he ido. No lo conozco. Creo que es no, ese. No, vaya, creo que es ese. No vaya. Más adelante hay un sitio que sí me gusta que se llama Orleans. Orleans. Puerto Bogotá. Orleans. Te va a mandar todo, la foto y me dice si, si es ese. No, si es mi amor, mismo es que no hay hablando. Sino uno. Mándeme. ¿Y ahí no es en combo? No es combo, pero todo es comida de New Orleans. Hermano, usted a las 7 de la noche se mete un gumbo de langostinos gumbo y en el avión termina matando a todos los de la fila. Pistoneando uno duro ahí. Mira la que te acaba de mandar. Creo que es ese. Mira, sube, café. Yo contar de ver tu belleza. A ver si sale. Y te voy a crear una canción ahorita, pero por favor que los oyentes no piensen que es que estoy deprimido porque no me das ni la hora. ¿Es porque ese? Sé. Esa vaina es. El Sobe café. Café. Sí, es entrando al puerto internacional. Nico, ahí. Yo le pido un gran lo primero favor. Que nos encuentra. Y dice, señor, ¿cuánto vale una empanada? Y si le dicen 4,000, usted me llama y me dice, usted es un mentiroso. Bueno, dame una empanada, por favor. Listo, la cuenta, por es favor. Es horrible. 4,600 y ya. Todo viene en combo. Laura, ahí ¿tu se opinión? Los mandé. A ver. No, pues increíble. La verdad es que yo creo que si no es la primera denuncia. No, que es que mi esposo un día este me dijo que es esta allá, delincuencia. Pues, ya yo sabemos, dije, ¿pero ¿no? ¿Por qué? Muchas gracias. No, no, no. Servicio social. Es que viene con sopa de tomate, una vaina horrible fría. Viene sí, con pan, sí, sí. Viene con una ensalada, viene con un dedito de queso. ¿Y usted para qué quiere todas esas pendejadas si quiere una empanada, Nico? Claro, no es necesario. Pero el sistema no deja que usted lo compre solo, sino en combo. No, siempre. De pronto. Claro, ya esa cambia. La trampa porque de ya pronto, no hay es que más está donde, registrado no hay más donde comprar. No se lo puedo registrar aparte. De pronto sí, ya es como esa derrota después de uno frente de ese al comentario. Y muchos oyentes que están con nosotros y viajan y dicen, ¿Soe o Sue? No, eso no vayan. Con X, sí, con X. Sue. Claro que más adelante tenemos más problemas, ¿no? Gaira Café. No, no. Bueno. De verdad, no me hagan hablar. Bueno, bueno. Y después está Orleans, pero Orleans pues te dicen, ¿qué hay? Costillas de cerdo, uno, 8 de la noche y uno, costillas de cerdo en salsa barbecue, con arroz, gumbo de langostinos con una crema de frijoles. ¿Cómo? Pero al menos tienen los precios de las cosas, ¿no? Claro, entonces uno va ya va sabiendo. Lo otro es que el combo es una manera muy elegante de clavar a la gente. Usted en McDonald's, perdón que lo diga, usted llega y dice, señora, ¿me puede entregar un McDonald's, un Big Mac? Claro, 14,000. ¿Quiere con papas o sin papas? ¿No es así? Sí. Que no se diga más, señor juez. Bueno, pero ¿para qué leo más si yo soy el artista de esta vaina, hermano? Bueno, tranquilo. No, es que estoy tranquilo. ¿Por qué se me puso la televisión en verde, Nico? Ayúdeme. Te apague y prenda. Creo que se fundió el televisor. ¿Verde? Verde. Como un croma. Apague el decodificador. No, es el canal que se puso verde como el hombre increíble, hermano. Entonces toca. Estoy muy orgulloso de tener al hombre increíble. No, y ahorita estamos en Vecinos. Vecinos es con Sara Corrales. Con Flora Martínez y con Robinson Díaz y con el flaco Solórzano. Bueno, aquí estamos. Estamos leyendo tweets, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Sí. ¿Qué hay que poner, Jonathan? Es que me perdí con el tema de Sue. Vamos con música, hermano. Vamos con música. Qué pena, hermano, qué pena con ustedes, pero es que me acordé de esta vaina. Nico, pero no se puede hablar conmigo, yo soy el dueño de ese establecimiento, hermano. Estoy esperando, no, es que nunca he ido, entonces no le puedo usted, dar como... usted sale de la... Acuérdese que cuando usted sale de Internacional hay dos caminos, izquierdo o derecho. Sí. Y hay unos duty free y una gente dice, claro. Señor, le tenemos el perfume Chanel, usted... Sí. No, yo nunca... Usted sigue derecho. Y ahí se encuentra, o cojo a la izquierda para las puertas de la 30 a la 14, sí, o a la derecha de la 32 a la 59. Y usted apenas dice a la derecha, se encuentra a Sue. Es todo místico. Sue Café. Entonces, sí, además usted dice, es muy bonito, es un lugar muy lindo. Muy chévere. Es atractivo, pues. Es súper agradable, dice, sí. Señor, ¿usted tiene una empanada de carne? Sí, señor. ¿Cuánto vale? No, es que esto viene con tal y tal. No, viene sola, vale 3,000. Es que tengo un amigo que es un mitómano que no puede con su vida. Y se acuerda de mí y se la come y se sigue. ¿Bien? Claro, y ahí digo. Este es mi profesor de mentiras, ¿sí o no? Exactamente. Billie Eilish y la canción I Didn't Change My Number, que fue lanzada hoy. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Pues el infierno hace más de un mes, como todos saben, un condominio en Surfside, Florida, en Collins Avenue, se desplomó. Estela Hedaya, de 57 años, fue identificada el lunes. Su hermano menor, Ikea Hedaya, lo confirmó a Associated Press. En resumen, un total de 98 personas quedaron totalmente... Vamos a pedirle a Nico que haga la frase... Cuando los 12 pisos del Champlain Tower South se cayeron al piso, 97 cuerpos los sacaron de los escombros y uno murió en el hospital. Y ya, la cuenta oficial dice que 242 personas vivían en el complejo y los bomberos declararon el final de buscar cuerpos para terminar con la investigación. Nicolás, ¿cómo quedaron esos 98 cadáveres? Quedaron debajo de adobes de la muerte que cayeron frente a sus ojos. Ay, y mientras Nicolás se agotaba su vida, los ladrillos silenciaban sus gritos. Si hay alguna mejor descripción, Laura, no, pero por Dios. No, yo creo que ya estamos bien con esa descripción de Nico. ¿Puedo decir algo? Cachaza. ¡Ídolo, Nico! Ah, pensé que cachaza, hombre. Bueno, el infierno. Esto ocurre en Estados Unidos y un vecino ve de pronto que al lado de su casa, por la tapia de la casa, se está trepando una niña. Entonces él dice, pero ¿esta niña quién es? Se va hasta donde está la niña y le dice, ¿qué hace acá? ¿Usted por qué se trepa a mi casa? Y la niña no le habla. Ay, Dios. Entonces él dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces llama a la policía. Entonces dice, la niña no ha querido hablar, no me ha respondido nada, está asustada. Bueno, va un psicólogo y se dan cuenta de que la niña es autista. Entonces dicen, bueno, ¿y la niña de dónde salió? Entonces empiezan a averiguar y la casa al lado de donde apareció la niña, abren la puerta y abre la puerta una mujer llamada Melissa Doss. Y dice, es mi hija, pero es que se escapó. Entonces dijeron, no, a ver, un momentico, ¿cómo se va a escapar y uno se va a trepar por una tapia? No, venga, miramos. Entonces entraron a la casa y el primer impacto de la policía fue el olor nauseabundo que salía de ese hogar. Voy a corregirlo en un minuto, trate de organizarse, ¿no? ¿Qué? Voy a corregirlo si no organiza mucho la vuelta, dele. ¿Por qué? No, es un comentario libre, pero no lo voy a hacer todavía. ¡Siga! Bueno, y entraron por aquellos pasillos mortecinos donde la luz eléctrica parecía velas de entierro. Y en ese instante abrieron una puerta e hicieron así. Corríjalo, Jonathan. ¿Por qué? Pero corríjalo. ¿Pero por qué? Porque estás inventando. No. Es que no me dejan contarles. La correccional. Porque yo estoy contar eso que pare. Estoy haciendo le estoy dando un adobo a su nota. And when my wife tried to prevent me from doing Melina Ramírez. Uy. Bueno. Corrected her. Continúe, por favor, director. ¿En qué nos quedamos? A ver si están poniendo atención. ¿En qué hacían y olían? Sí. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. A cadáver, siga. Olían putrefacción por cada uno de los lugares que había en esa casa. Y llegaron y había una jaula. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Entonces dijeron, ¿y esa jaula qué es? Y entraron y muchos de los oficiales ya curtidos en escenas trágicas no pudieron aguantar las náuseas y las cataratas de vómito que llegaban a sus bocas. Porque la jaula estaba llena de basura, de insectos, de arañas, de moscas, de heces fecales, de orina. Y dijeron, ¿y esto qué es? No, este es el cuarto de la niña. La mujer tenía encerrada a su hija en una jaula. Cuando le preguntaron, ay, ¿por qué? ¿Por qué la tenía encerrada? ¿Usted no sabe que esa niña es autista? ¿No, no la ha llevado a que a un tratamiento o algo? Ella hace mucho ruido, no crean que es autista, dijo la señora. No me deja dormir, por eso le adapté esa jaula para que sea su cuarto. ¿Pero algo tiene que ver con la historia de Ota Benga? Está inspirada en la historia de Ota Benga. Pues parece que es una... Tiene inspiración, me parece, la mujer en el maltrato que le dieron a Ota Benga, ¿no? Y Melissa II fue capturada, $20,000 de fianza. No tiene cómo pagarlos. Yo creo que es la nota más mala que se ha hecho en la historia de este programa. No, mire, tenía policía, drama humano, tapias, treparse, no, tenía de todo. A la treparse. Pregunta, todo. Decir. Tenía, sí, decir. Gritos. Hacer, gritos. Luz mortecina. Tenía de todo. El artículo más caro que compraste en alguna parte y luego te enteraste que valía mucho menos de lo que pagaste. ¿Qué cosa era? Y tenía también carácter olfativo la nota. ¿Era? Compré un smartwatch de $500,000 para el cumpleaños de mi esposa. El día del onomástico de mi cuñado, perdón, el cuñado le regaló el mismo reloj. Cuando me dijo que le había costado $200,000, casi me mato de la piedra. Nota, Nico. Vamos a ponerle 01. Para la próxima te tengo el nombre de uno de esos restaurantes al que entré con una amiga chilena y por dos sándwiches, que no era otra cosa que dos rebanadas de pan con un jamón y un queso, me cobraron $45,000. 01. Estábamos cierto día en un centro comercial. Mi esposa se antojó de unas botas y las compré, costaron $300,000. Quedó mi esposa a reventar de felicidad. Más adelante entré a Calzado Bucaramanga, bah, a comprarme unos zapatos baraticos. Vi las mismas botas por $70,000. ¡Qué tristeza! ¡Nota! 5-4. Mirador de la Paloma en La Calera, $120,000 por dos canelazos. ¡No! Uno de ellos sin licor hace como 10 años. Corona el producto, cover, impuesto, propina. No dieron factura, todo un atraco. Eso no es. Un afiche de Sara Corrales. ¿Y está? ¿Usted vio el afiche? A ver, espere, lo busco, espere, espere. No, usted yo vio lo vi, el afiche. Yo lo vi. A ver, espere. Es que es carne, o sea, es que no hay cómo, cómo trabajarla personalmente. Toca con sierras o vainas eléctricas. Uy, acabo de ver ahí como en un, como en un, unos termales. ¡Uah! ¿Pero cómo entra usted ahí, hermano? ¿Le toca con cosas electrónicas o eléctricas? No, le toca dejarle en los termales para que ablande un poquito, porque ¿qué hace uno? La ordinariez es lo de hoy. Haré paso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos, ¿no? Uy, pero es que ya no tengo, yo no sé qué pasó, yo los tenía, pero ya no los tengo. Cachaza, Prívera. Esperibera. No. Bueno, ya fácil. ¿Cómo se murió Ernest Hemingway? Ya. ¿Cómo qué? Se murió Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura. Diez segundos. Menos uno para Laura Hoyos, menos dos para Laura Hoyos, menos sí, dos no para Orlando Rivera. Nico, en lo suyo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, cirrosis, no vale. María Juliana se suicidó, vale. Laura Hoyos, infarto. Laura Natalia y Nicolás se suicidó, vale. Pero vale un punto solo a Laura Natalia Franco porque puso que se suicidó en con los escopetas. Muy bien. Los demás nada, no me importa. Porque ante los lobos, es que usted no necesita puntos gratis, ¿tú? Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. A menos de que así quiera exigir su punto, ¿no? Pero yo exigiría, y el de María Juliana, porque dijimos la respuesta exacta. O sea, usted exacta. Solicita una ¿se revisión? Suicidó? Claro. Él se suicidó y se metió un tiro en los ojos. No nos pidieron detalles. ¿Cómo murió? ¿Se suicidó? Voy a solicitarle al y dieron 10 segundos. Dieron 10 segundos. 20. Yo voy a solicitarle al grupo que vote. María Mi Juliana voto y yo. Es por María Juliana y Nicolás, sí. Laura Hoyos, ¿sí o no? Sí, punto. Listo. Orlando Rivera, espere. Sí, punto. Listo. Chapó más uno. Para Laura Natalia y Nicolás. Y María Juliana. María Juliana dijo. María Juliana dijo eso. María Juliana. Ah, no. Sí, es que más no. Uno para los tres. Pero ese paquete sirve. ¿Qué tal? Quitarse el sombrero. Paquete sirve. Laura, ¿cómo vas? Ahora sí estás ya en una fritura que no cabes en una bandeja. ¿Cómo así? No, pues antes también. Pero pues ahora sí, ya no hay nada que hacer. Porque María Juliana termina con, pues, faltándonos un arepaso, tiene menos 23 puntos, Laura Natalia bien, menos 19, bien. Orlando me menos 11 puntos, yo tengo 2 puntos y Nico tiene 10. Nico, ¿puede hacer una simple carcajada? Se secó. Orlando, su había sección muy, muy, muy chévere que se llama Los Payasos. No la voy a poner. Me dedico al calvo. No la voy a poner. ¿Tu opinión del triunfo de este man? No, está googleando bien ahora sí. Ahora sí, hasta que le cogió el tiro a Google. Bien, calvo. Laura, ¿tu opinión? Pues no es una sorpresa, ¿no? O sea, ya es como... Bla. Otro día lo fue. ¿Qué sugieren que el tipo sí, es otro día trampa o que sabe mucho más que ustedes de todo? No sabe mucho más que nosotros sabe de todo, mucho por más, supuesto. Obviamente. No. Sabe tanto que sabe. Me guardan este audio, por favor. Sabe tanto. Estoy viendo una escena de Sara Corrales con este... ¿Dónde? Robinson Díaz dándole aguardiente. Y eso en la vida real fue verdad. Ajá. A ver, espere, mira. ¿No? Caracol. Pero es de él, que ahí mira está. Mira la escena, tranquilo. Mira la escena. Le está sirviendo ya una vaina. 2132 en DirecTV. Yo no sé lo suyo, pero míreme esto. Sí. Se le totea la camisa de la... del fulgor. Uy, de la turgencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Orlando? ¿Qué pasó, Orlando? ¿Qué ordinaria es? ¿Qué pasa? 1132, mire a la chica. Sí, ¿y usted sabe que después pasó como algo, no? Es que yo no me acuerdo, pero sí. ¿Sí? ¿Qué fue? Esto no fue jugando, no, señor. No, es que jugando. Estaban jugando, que eso era de mentiras el aguardiente y todo, mire. Sí, exacto, vean. ¿Usted está viendo que se le... y vio el brasier azul? Ah. Claro, se le ve ahí el corpiño. Sí. No sé por qué pienso en María Juliana Correa, pero no, dejemos. ¿Cómo? El corpiño azul, camisa roja, o es un poco ordinario, no sé. No. Buena mezcla, mire esto, se le va a totear la blusa. ¿Qué? ¿Ese botón? Se está pidiendo permiso hace rato. Y Robinson ahí mamando gallo. Eso era chistosito. Y mire cómo terminó ese problema. Sí, mucha risita en esa cara, ¿no? Sí, mire, todo chistosito. Linda, Sara. Pues no sé si linda, pero turgente es. Era. No sé ahora si es muy musculosa. No lo sé, es que no recuerdo. No, pero muy bien, muy bonita. Eso es hace 20 años, brother. Despegamos, por favor. Leon Bridges, lo nuevo. Lo van de mil, se llama Steam. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Se ordenó la captura contra alias El Paisa, señalado de ser el responsable del crimen de uno de los jefes investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. El ICETEX abrió líneas de crédito Tú Eliges para estudiantes de pregrado. Pueden consultar toda la información en la página web del ICETEX. El magnicidio de Luis Carlos Galán vuelve a ser noticia porque se imputaron cargos a exjefes paramilitares que presuntamente también serían responsables de ese asesinato. El precio del dólar bajó este viernes y cerró en 3.878 pesos, alejándose de la barrera imaginaria de los 4.000, que generaría problemas especialmente para las importaciones de bienes en Colombia. Y en el mundo, la primera dama de Haití ha concedido una entrevista al medio internacional y ha dicho que lo único que vio fue las botas antes de quedar desmayada. En Colombia, más de 26.500.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Lau, ¿cuál es el premio que tenemos para nuestros oyentes esta semana? Bueno, pues el premio del día de hoy, Nico, está fantástico porque es un monitor Polar A370 que nos entrega la tienda de ejercicio inteligente. Bien. ¿Buscas la mejor tecnología para aumentar tu rendimiento deportivo? Descubre nuestra selección de accesorios y monitores de frecuencia cardíaca Polar. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros productos en nuestras tiendas Ejercicio Inteligente en los principales centros comerciales del país. Para mayor información, entra a www.ejerciciointeligente.com. Entonces ya saben, un monitor Polar A370 que nos entrega la tienda Ejercicio Inteligente. La siguiente sección la trae el arroz parbolizado Doña Pepa, el arroz que rinde un 18% más que los arroces tradicionales. Por eso sus granos son más grandes, más sueltos y doraditos. Doña Pepa es otra cosa. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Vamos con notas que son otra cosa. Y un grupo de científicos se puso a la tarea de crear un total de 12 embriones de rinoceronte blanco del norte. Ellos, tras 2 años de esfuerzos para intentar tratar de salvar esta subespecie, pues ya lograron eso, crear dos embriones. El último macho murió en el 2018. Solamente hay dos ejemplares, que eso fue un arepazo de estos días, recuerden ustedes, que se llaman Nayin y Fatu, que están obviamente protegidas en Kenia, pero los científicos conservaron gametos de varios machos antes de su desaparición. Entonces, ¿qué hicieron? Por eso es otra cosa, ¿no? Lograron recoger en los últimos dos años 80 ovocitos de los dos mastodontes y junto con los gametos crearon 12 embriones. Vamos a ver cómo termina este experimento, pero por supuesto es otra cosa. María Juliana. Bueno, pues esta historia que les voy a contar es otra cosa y se trata de la piragüista australiana Jessica Fox, que ganó tres medallas, o sea, ha ganado tres medallas en tres Juegos Olímpicos. Este jueves obtuvo el oro en la primera carrera olímpica de piragüismo femenino en los Juegos de Tokio 2020. Sin embargo, la australiana tuvo que reparar su embarcación con la que quería alcanzar un doblete histórico. No lo logró, tuvo que conformarse pues con ese sabor agridulce del bronce. ¿Qué es lo que es otra cosa? Tuvo que usar un condón para poder hacer el arreglo casero de su kayak. Esto lo contó ella misma, justamente después de colgarse la medalla, lo mencionó y además subió un video a sus redes sociales mostrando el arreglo. Pues allí se ve a un técnico del equipo australiano justamente reparando la punta de la embarcación con una mezcla de carbono y usando el condón para sujetar la mezcla al kayak. Definitivamente eso es otra cosa, cosas que pasan en los Juegos Olímpicos. Lau. Pues definitivamente es otra cosa todas estas historias de los Olímpicos, así como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Vamos con música, ¿cierto? Janet Jackson. Y esta canción, Miss You Much. Oye, Nico, quiero conseguirme un asador, pero que sea como el tuyo. ¿Hasta dónde me toca ir? No, Lau, pero pues mira, actualízate. ¿No te has dado cuenta que el mundo cambió? Ahora todo lo puedes hacer desde el celular. A mí me extraña que tú, Laura Hoyos, siendo tan tecnológica como eres, me preguntes eso. No, yo sé, Nico, pero es que un asador es diferente. Hay que verlo bien, su tamaño, la capacidad, si me queda bien acá, donde lo quiero poner, todo, mejor dicho. Te voy a contar la verdad. Mi asador se lo compré a un amigo, yo estando acostado en mi cama viendo fútbol, todo gracias a David Plata y desde el celular. Bueno, pues sí, en eso sí tienes toda la razón, además que tu asador está buenísimo. Oye, pues mi prima Ángela, yo te he hablado de ella, es de las que quiere hacer eso que tú me dices con su emprendimiento, montarlo en internet básicamente. No, te tengo también el dato, porque ahora cualquier emprendedor puede volver su negocio virtual. Pero, ¿cómo es eso? Explícate, ¿es difícil? No, mira, eso es facilísimo. Solo tienes que descargar el app Davi Plata, abres tu perfil de negocio y listo. Y mira, te cuento más. Crear ese perfil para tu negocio no vale un peso, no tiene ningún costo. Además, puedes subir todos los productos que tengas, como en una página web, y así tienes herramientas para que pueda aumentar esas ventas y reactivar tu negocio. Oye, sí, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que no importa de qué banco sean sus clientes, la platica siempre le llega directo al celular. Exacto. Con Davi Plata en el nuevo mundo, vender es así de fácil. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. Solo tengo un homenaje musical y lo... Ah, no, tengo dos homenajes musicales. Uno se lo quiero dedicar a María Juliana Correa, pero quisiera pedir el favor a los oyentes que no piensen que me la estoy levantando, porque yo estoy comprometido con una pareja que amo, pero sé que le puede gustar la canción y le indagaré por la letra, porque a ella le gusta lo romántico. Es una paisita consentida romántica. Sí. La niñita consentida, por favor, Jonathan. Los Verdes. Verdísima, y a pensar que es que le estoy cayendo. No. Siempre habrá lugar para negros, blancos, pero mestizos. No he todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los Verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Sí, María Juli, lo siento, pero eres demasiado ingenua. Pero aún así te voy a poner una canción. Pero que quede claro a los oyentes que no te estoy levantando, no tengo ningún interés, es que sé que te gusta. A ver. Laura Hoyos en un día como hoy, y están hartísimos, ¿no? Nació Arnold Schwarzenegger, actor político, perro, fisiculturista, gringo. ¿Cómo? Perro, desgraciado con la mujer Kennedy, se le fue con la empleada del servicio, 1947. Jean Reno, actor francés, que hizo la película The Professional, que fue el lanzamiento de Natalie Portman a los 13 años. Richard Linklater, un cineasta hartísimo americano, nació en 1960. Lisa Kudrow, la única de los Friends que me gusta porque es linda, salió en Analyze This, 1963. Christopher Nolan, director hartísimo, complicadísimo, británico, 1970, y nació Ilan Chester. Ilan Chester, venezolano, increíble, tocó irse para Miami, y hasta Cucho nació en el 52, o sea, el man tiene 68 años, pero él hizo historia en su país, y esto de su último disco así importante, y se llama María Juliana, ¡ojo! A ver. Para enamorarte. Para enamorarte y tenerte mía. María Julia, es que no sé si es lo que te gusta. Yo creo que sí, ¿no? Preciosa. Preciosa la canción. Muy linda. No es por mí. Es por tu novio. No, yo sé. Tampoco tengo novio. Nico, ¿qué pasó? Estaba súper ennoviada. ¿Qué pasó? ¿Cayó? ¿Cómo? ¿Cayó a la lona? ¿Qué? ¿Cómo? A la lona. Pero si es no. El estilo de música que te gusta, sí, divina. ¿Qué hace? Sí, sí, me encanta. Él es venezolano, es un tipo talentosísimo, pero le tocó irse del país. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Fue un tipo importantísimo en los 80s en Venezuela, pero fue brutal. Bueno, en un día como hoy. Hilary Swank, uy, está como quiere. Uy, ¿cómo? ¿No punto vieron, nieve. No sé si vieron la película Fatal. Sí, la vi. ¿Qué? La película la vi es pésima, la semana pasada. Es pésima, pero tú, qué, ¿te acuerdas la sexualidad de Hillary? Está más linda que nunca. Pero por supuesto. Punto nieve. La escena de su apartamento. Julio Grondona murió en el 14. El mayor ampón que ha tenido el siquiera fútbol. Ese siquiera, Dios mío santo, se murió y se llevó un poco de secretos, ¿oyó? Déjelo morir, hombre. No, pero por eso. ¿Esa no es la serie de Andrés Parra? Sí, el presidente. Claro. Ahí, pero él encarna a Sergio Cajadue, que era el de la Federación Chilena, ¿no? Pero claro, sí. Ahí creo que sale Grondona y Bedoya, bueno, salen todos esos, todo ese cónclave. Ingmar Bergman, ¿hay algo no más harto que Ingmar? ¡Qué películas imperdibles! 3 horas cada una. 2007, nació en el 18, murió. Las mejores escenas de una vida conyugal, en un solo cuarto, una pareja hablándose 3 horas y media, perfecto. Uy, esa es. Déjelo. Y en un día como hoy nació un tipo increíble, Polanka. Ah, Polanka, ídolo, ese es un monstruo. Le pedí a Emilio que pusiera 2 canciones, una que Emilio no conocía ni nadie conocía. Yo la conozco. Se llama Make It Up. Muy bronceado Polanka, ¿no? Me on Love, Inventándome Enamorado, con Oria Coach. Y es una canción sota, va completa. 5 minutos. Dale, brother. ¡Duro! Bueno. Y en un día como hoy, Dios mío, Laura Hoyos está de infarto. Pues Polanka, él escribió la letra en inglés y yo lo vi creo que en Curazao. No sé si Orlando estaba. Orlando, ¿tú estabas cuando vimos a Polanka? Es que no me acuerdo. Sí, señor. Estuvimos los dos ahí en el... Eso fue en la bodega esa que queda en el centro, entre el grande y el de atrás, allí en todo el centro, ahí lo vimos. No, hermano, yo no manejo las bodegas de ese lugar. Bueno, yo pregunto, tranquilo. ¿Estuvimos o no? Se llaman eso. Yo no pregunté en dónde. ¿Estuvimos o no? Ya estuvimos, claro que estuvimos. Buenísimo. Y el viejo siempre tiene su ego, ¿no? Tiene su ego. Más que usted, que eso es suficiente, brother. No, tranquilo. Ah, bueno, ese sí tiene de qué creerse. ¿Y usted no? ¿Con Bruno y con Kaki? No. ¿Cómo se llama el otro perro? No, Bruno y Mars. Yo soy más sencillito, mucho ¿Es más. Bruno y Kaki? ¿Cómo se llama el otro? Punia. Punia, hágame el favor. Bueno, y él escribió la letra en inglés de esta canción que hace en dúo con Sinatra, My Way. Bueno, María Juli, si esta tampoco te gusta, si me toca irme del país. No, pero la pasada sí me gustó y esta también, por supuesto, es una canción muy linda, sobre todo por la letra, ¿no? Y vieron que Polanka Nico cantó las primeras 2 frases y salió corriendo. Claro, el hombre se fue a hacer otras vainas, estaba ocupado. Pero ¿cómo usted se enfrenta a este tigre? O sea, no, usted no ha oído, seguramente sí. Hay un álbum de Polanka en donde hace covers de música, pues de canciones del rock, muy representativas. Entonces hace covers, no sé, de Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, o de Wonderwall, de Oasis. Mire, qué discazo es ese, pero discazo. Pero hay que recordar que Polanka es de los 60s, ¿no? Acuérdense. Claro. Él era de ese rock disco and roll. Es hermoso. Pero lo que me encantó es que Polanka... está invitado, el tipo hace el primer fraseo y arranca Sinatra y Polanka dijo, ya vengo, voy a fumarme un cigarrillo. Nunca volvió. Y no volvió. Como buena costumbre de aquellos que van por un cigarrillo. Y sé que a Sinatra no le gustaba la canción, es original francesa. Pero le cambiaron toda la letra, pero pues me parece espectacular. Es que Sinatra era una cosa muy brava, bro. Pero Polanka, ídolo. Y el que quiera más, que le pique en caña. Doña Josefina, todo eso de Polanka es por usted y por su difunto esposo loco, pero pues lo respetamos acá. Muchas gracias. No. En los originales resaltamos las cosas buenas. Cerveza Andina nos invita a brindar por el orgullo de ser colombianos. Bueno, resaltamos las cosas buenas, pero pues hay algo de cretinés, pero se lo dejo a Nico. Los astronautas a bordo de la Estación Internacional en el espacio, pues para tomar el espíritu olímpico, abrieron sus propios olímpicos en el espacio. ¿Cómo? Yo a Nico lo dejo. El astronauta francés Thomas Pesquet anunció el comienzo de la primera Olimpiada Espacial. En la última semana, juegos cósmicos entre los grupos de el Crew Dragon y el Soyuz ruso. ¿Cómo? Y son eventos que incluyen, óigame esto, flotar en sincronización, saltos largos y jugar sin bola. Yo no digo ¿qué? Esto. Resaltamos las cosas buenas, pero un poco majaderas, digo yo. Nico, sí, un poquito, ¿no? Un poquito majaderas, estoy de acuerdo. Resaltamos las cosas buenas, Nico. Vea, que la colombiana. Eso le iba a decir. Los 400 metros. ¿Qué le dije? Quedó, ¿qué le dije? No, por eso, diplomita, deje la diplomita. No, clasificó a semifinal. Por eso, Nico. Eso mire, hay un 400 metros vallas. Me duele la espalda. Segunda de su serie, iba de cuarta y en el remate llegó de segunda, tiempo de 55-32, superó récord nacional. Resaltemos las cosas buenas. ¿Récord nacional? No, no, eso sí. Chapó, récord nacional. Para Melisa, claro, hombre. En los originales. Dios, récord nacional colombiano en 400. Claro. Porque ante los locos, una dura Melisa González. Muy de vez en cuando. Ese es el problema de los comentaristas deportivos, Laura. Son muy positivos. Resaltamos cosas buenas. Resaltamos cosas buenas. ¿Cómo no resaltar esto que acaba de pasar? Ese es el ejercicio de los comentaristas deportivos. Ladrones de emociones. Laura. Bueno, pues resaltar las cosas positivas y esto porque durante este mes de julio, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos pues llevaron a cabo una misión de exploración a grandes profundidades en el Atlántico y a 1.885 metros de profundidad sobre una montaña submarina ubicada en el Océano Atlántico, pues se encontraron con una escena totalmente inesperada para todos ellos. Y eran los protagonistas principales de la serie de dibujos animados Bob Esponja, el propio Bob y su mejor amigo Patricio. Estos científicos, o por lo menos el biólogo marino Christopher Mann, que es experto en estrellas de mar y bueno y en todo este tipo de cosas, pues dijo como yo normalmente evito estas referencias, pero encontré a Bob Esponja y a Patricio de la vida real. No. Y por supuesto las imágenes uno las ve y es bien bonito porque son los mismos colores de la esponja marina, muy parecida a Bob. Y al lado está la estrella rosadita, así como Patricio. Entonces, pues mira. La cretinez es esta sección. Bueno. Cosas buenas, pero hemos cometido muchos errores en esta sección. María Juliana nos va a salvar. Adelante, Juli. Perdón, bueno, Nico. En este mes de julio, Cerveza Andina trae un regalo para todos los colombianos. Ahí estamos pintados. Una obra de arte homenaje a todo lo bueno que nos representa, a esa Colombia llena de color, berraquera, amabilidad y alegría, en donde todos hacemos parte de nuestra historia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, vamos a poner una canción que me gusta, que dice If I Fell, clásica de los Beatles, en esta versión de un gran guitarrista brasilero que se llama Nando Lauria, de su álbum Points of View. ¡Duro, Jonathan! Originales, el arepazo. entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. El último repaso consagro por anticipado que Nicolás Samper es el ganador de este mes. ¡Chapó! ¡Ah! En los originales, ¡chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, a la pregunta. Bueno, voy a leerles. Es que me empiezan a escribir en la mitad del programa y me saca la piedra. Bueno, bueno. Don Quijote es una tienda de descuentos muy famosa con más de 180 puntos de venta a nivel mundial. En su catálogo maneja una gran variedad de productos, desde comida y calcetines hasta artículos de lujo como billeteras Louis Vuitton. Pasando por electrónicos, disfraces, juguetes, ropa, muebles, bicicletas. La pregunta es muy sencilla. Díganme, ¿cuántos puntos de venta de Don Quijote hay en Japón? Eso es todo. El dueño tiene 3.600 millones de dólares de fortuna. Ah, no, entonces cambié mi respuesta. Takao Yasuda, fundador de Don Quijote, es uno de los grandes billonarios del Japón. ¿Cuántas sucursales tiene en Japón? Música, por favor. Es que estas sí se las tiré al ángulo ya. No, yo sí no leo nada. Takao Yasuda. Hay una cigarrería que se llama Don Quijote en la 50 con 13. Cambió mi respuesta como tres veces. Perimiro, no es de él. Ah, bueno. Último repaso del mes. Y pues ya agradezco a Nicolás que siempre manda en el asunto. María Juliana, 350. Laura, 200. Nicolás 70, Orlando 100 y Laura Natalia Franco ninguna. Es japonés, pero menos 2 para Laura Natalia Franco. En los originales. Mi amor, no la puede ser el hombre más rico del Japón sin tiendas en Japón, es japonés. Rico, su opinión. No, tranquilo, déjelo, déjelo. Chapó para Laura Hoyos. Simple. En los originales. Y el resto. Pasa tranquilo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laura, no te vamos a detener en tu lectura porque los resultados, como todos los meses, son contundentes. Dímelo. María Juliana tiene o termina con menos 23 puntos, Laura Natalia menos 21, Orlando menos 11, yo tengo 3 puntos para este final de mes y Nico 10. Corrijan a María Juliana por pésima performance. En los originales. Sí, qué mal, la verdad. Devolvió pedazos en el último minuto, Laura. Pero I corrected them, sir. And when my wife tried Acuérdese la frase, Nico. Quieto, quieto. ¿Se acuerdan? No. Quieto. Ídolo yo. ¿Qué se gana esta persona así muy mencionada? Ah, no, perdón, no es acá. Nicolás, ganador del tuit de la semana, le pido que sea justo, sí, y honesto. Muy justo y muy honesto. fue al tema ¿qué invención crees que ha hecho más daño que bien? Y dijo, arroba Tuto Caicedo, las infalibles y perfectas redes sociales. Eso de verse bello en Instagram, feliz en Facebook, siempre políticamente correcto en Twitter, completamente estúpido en TikTok, necesitado en Tinder, culto en Spotify, es un infierno. Nada como ser uno mismo y ya. Pésima selección, no, pero yo no tengo ningún, no tengo ni voz ni voto en esta cosa. Pésima. No me parece. A mí sí. Ajá. Pero no tiene voto. Laurita, ¿qué se ganan? Bueno, pues este ganador que escogió Nico se lleva un monitor polar A370 que nos entrega la tienda Ejercicio Inteligente. Recuerda que puedes encontrar todos sus productos en sus tiendas Ejercicio Inteligente en los principales centros comerciales del país. Y para mayor información pueden ingresar en www.ejerciciointeligente.com. Muy pendientes de la colombiana que quedó en las semifinales de los 400 metros vallas. Es muy posible, según Nicolás y los comentaristas deportivos, que nos llevemos la medalla de oro. Muchas gracias. Bueno, ¿quién dijo eso? No, no, usted me dijo esa vaina que eso es fijo. Que muy bien. Usted me dijo que es fijo, hermano. No, yo deseo una medallita más. Queda una como de pesas, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Y bueno, y Juergen, que hay que estar, ¿no?, pendientes de Juergen. Juergen, el manitas de plumas. Ay, divino. Sí, hay que estar con copitas. ¿Juergen o Juergen? Yo siempre le he dicho Juergen. No, yo no tengo ni idea cómo es. Juergen, creo que es. Yo le decía Juergen y alguien me corrigió que creo que es Juergen. Sí. Pero alguien, ¿quién es ese? ¿Martín de Francisco? Sí, ¿quién? Solo le crees, el mismísimo Juergen, ¿te corrigió? Es que no me acuerdo, alguien me corrigió y me dijo, no, es Juergen. Sí, ¿por qué? Yo miro las noticias y pienso en un amigo suyo y digo, ¿cómo fue posible esto? Pero no, tenía toda la razón de que no fuera posible. Muchas gracias. Piénselo bien lo que acabo de decir. Yo miré las noticias, me acordé de un amigo de Nico, y dije, no es posible que este man pensara en ello, pero finalmente se dio cuenta que estaba equivocado. No digo más, Nico, usted escribe qué dije hoy. Es muy simbólico. Bueno, muchachos, otra vez Santos con Ocheco, es que Dios mío. Muchachos, ¿no les parece una delicia no determinarnos? En ¡delicioso! ¡Qué dicha, hombre! Suerte. Feliz fin de semana.